El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos, amigas oyentes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de la radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH. Les saluda Paulina Ponce. Para nosotros es un gusto encontrarnos. Pese a los difíciles momentos que este momento atraviesa el país, la semana pasada el Ecuador enfrentó un terremoto de 7.8 grados y esto realmente nos cambia la cara como país. Y ese será el tema que vamos a tratar en esta tarde. Para aprovechar esta experiencia y que podamos hacer una reflexión sobre esas cosas que necesitamos aprender de esta difícil experiencia. Hola, Iraís, ¿cómo estás? Hola, Pauli, buenas tardes con todos los oyentes. Una vez más acompañándoles en este programa Al Derecho y al Revés del ProDH. Consternada, movilizada con esta situación que estamos atravesando y con la necesidad de plantear y de promover alguna información en estas situaciones tan difíciles. Sí, bueno, antes de continuar con el programa vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas, que también trae alguna información, algunos reportes desde algunas provincias sobre lo que pasó con este evento sísmico, y agradeciendo siempre la contribución voluntaria de quienes participan cada semana en la elaboración de este informativo. Empezamos escuchando entonces Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, oyentes de todo el país? Ya estamos junto a ustedes para presentarles un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. No podemos iniciar esta programación no sin antes enviar nuestro abrazo solidario a todas las familias que están damnificadas por el terremoto que es de conocimiento público ocurrido en la costa ecuatoriana. Desde ProDH enviamos nuestro abrazo solidario y el deseo de que muy pronto puedan recuperarse de este duro golpe que la naturaleza pues generó en nuestro país. Oramos que las autoridades también puedan tomar las mejores decisiones para superar esta pesadilla. Agradecemos a las emisoras que nos retransmiten semana a semana desde distintos lugares del Ecuador, de la costa, sierra y Amazonía ecuatoriana. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Tras cuernos palos, terremoto en Ecuador, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Todos quisiéramos que fuese un mal sueño. Quisiéramos despertar y encontrarnos con que el nudo que nos aprieta la garganta es solo parte de la pesadilla. Pero no, el sábado 16 de abril se sacudió la tierra y nos cambió la vida a los ecuatorianos y ecuatorianas. las poblaciones costaneras en otras horas, llenas de la alegría propia de quien respira la brisa marina, se han llenado de destrucción, muerte, dolor, impotencia e indefensión. Los muertos son más de 400 y los heridos se cuentan por miles, muchos de ellos en estado crítico, mutilados o lesionados. Los corazones parecen que van a estallar de contentos cada vez que los rescatistas sacan vida de los escombros, pero todavía quedan seres humanos bajo las vigas, palos y hierros. ¿Lograrán sobrevivir? Cada quien desde su propia espiritualidad hace fuerza porque así sea. Quienes hemos tenido el privilegio de compartir sueños y alegrías con las mujeres costeñas, con sus jóvenes pura vida, con sus sabios ancianos y ancianas, no nos convencemos al mirar a través de los distintos canales que la tecnología nos permite el panorama desolador en el que se ha convertido las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, provincias que ya sufrían los azotes del fenómeno del Niño. Cientos de personas han sido reportadas como desaparecidas, llenando de incertidumbre y angustia a sus familiares y amigos. Los sobrevivientes, familias completas o que perdieron a sus seres queridos, duermen y deambulan en las calles, en los parques, en toldos, en carpas y en los albergues, muchos improvisados. La situación general es muy precaria, no hay suficiente agua ni alimentos y falta atención médica. Un desastre natural es siempre una catástrofe humana y material, pero la grave crisis económica del país empeora notablemente la situación. El terremoto ocurrió en el peor momento, las ironías del destino y los errores humanos nos agarran desprevenidos. El terremoto que nos cayó de sorpresa nos encuentra con las arcas vacías. Se evidencian limitaciones en cuanto a la efectividad de planes de contingencia, que seguramente llevaron mucha quemadura de pestañas a sus mentores. La capacidad de brindar respuesta con la inmediatez que la situación amerita se ha visto cuestionada. En las primeras 24 horas fundamentales para lograr salvar la mayor cantidad de vidas, la respuesta oficial fue lenta y limitada. Ante este panorama, el ministro de Finanzas indicó que se han transferido algo más de 40 millones de dólares para la emergencia, pero al no haber más fondos de contingencia, el gobierno debe esperar durante varios días por la llegada de créditos de emergencia de organismos multilaterales. Mientras tanto, no hay dinero para necesidades urgentes como plantas portátiles, potabilizadoras de agua, ya que muchas poblaciones se quedaron sin el fluido vital. El envío generoso de la sociedad civil de grandes cantidades de agua embotellada solo cubre una fracción de las necesidades. Las miles de manos solidarias de la ciudadanía y de los países amigos quieren brindar consuelo y devolver la esperanza a quienes todo lo perdieron. La pesadilla que hoy vivimos no borre nuestra capacidad de amar y de construir un nuevo despertar. La solidaridad nos compromete. En Ecuador, numerosas familias lo han perdido todo por el terremoto. Cada granito de arena cuenta. Puedes depositar tu aporte económico desde cualquier parte del mundo a través de Bank of America New York. Código SWIFT BOFAUS3N. A nombre de CCU, Secretaría Gestión Riesgos, Planta Central. Número de cuenta corriente 0112-1807. ¡Contamos con tu ayuda! Iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. El recorrido con nuestros corresponsales, hombres y mujeres comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos, la iniciamos en la provincia de Esmeraldas, golpeada por el terremoto del sábado último. Nuestra compañera Piedad Ortiz nos comenta la situación de emergencia que viven algunos pueblos afectados en esta provincia. Voces comprometidas por los derechos de las personas y los pueblos. Un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas. Varios días después del terremoto que asoló principalmente la zona sur de la provincia de Esmeraldas y que igualmente afectó infraestructuras en otros cantones, incluyendo la capital provincial, el panorama es desolador. Mientras continúa el pánico generado por las constantes réplicas, la población ubicada en los albergues solicita agua, alimentación o abrigo. Funcionarios y funcionarias del municipio de Muisne buscan modos de prestarles apoyo, pero no cuentan siquiera con combustible para sus vehículos. El sol inclemente afecta a los niños y tiene a toda la gente más sedienta. Algunas personas de las familias afectadas esperan en sus casas destruidas a que llegue alguien de las instituciones estatales que prestan socorro a brindarles una respuesta inmediata. Sus necesidades prioritarias, la falta de agua, comida y electricidad. Luego, un lugar donde dormir. La situación se repite en viviendas ubicadas en Bunche, Cabo San Francisco, Galera. En Chamanga, la zona más afectada con un 90% de las viviendas destruidas, las autoridades han limitado el acceso. El municipio ha instalado allí una oficina móvil. No hay servicios, hay poca presencia de voluntarios especializados para la remoción de escombros. El derecho humano al agua para las personas damnificadas no puede ser cumplido. Los daños causados a los sistemas de agua son variables, desde el más grave en el sistema de la comunidad de San Vicente en el Cantón Río Verde, cortocircuito en los tableros del sistema de Montalvo Lagarto, hasta fisuras de poca consideración en los sistemas comunitarios del Cantón Muisne. Sin embargo, lo que afecta a la dotación de agua es la falta de electricidad que impide el funcionamiento de los sistemas por más de 3 días. Por otra parte, las comunidades más afectadas como Chamanga, Daule, Puerto Nuevo, Muisne, ya desde antes del siniestro no contaban con agua, salvo por los tanqueros o algunos pozos. Todo este sistema de dotación, ya precaria, se ha visto afectado. Incluso si llega un tanquero en estos momentos, no se cuenta con depósitos para almacenarla. El agua embotellada también escasea, por lo que les falta agua para beber a todos los damnificados. Eso se vuelve su primera necesidad. Por último, por la cantidad de polvo existente, se vuelve imperiosa la necesidad de agua para el aseo básico personal. La emergencia provocada por el terremoto ha coincidido con un retraso desde el gobierno con la entrega de las asignaciones presupuestarias mensuales para los GATS, por lo que ni el GAT provincial, el municipal de Muisne o los parroquiales de Chamanga, Daule, Sálima, San Gregorio, entre otros, contaban con recursos. Desde el Ministerio de Finanzas está enviando los recursos adeudados a los GATS de Manabí, pero los Esmeraldas aún esperan. Con ese panorama, los GATS se han articulado y prestan su apoyo con maquinarias, personal, raciones alimenticias, colchones y medicinas. Lamentablemente, los procedimientos no son necesariamente ordenados y se evidencia insuficiente preparación para este tipo de emergencias. Ese ha sido el reporte desde Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. La solidaridad con los damnificados del terremoto no se hizo esperar. En todos los rincones de la patria se realizaron acciones de solidaridad y recolectas para apoyar a los damnificados. Desde Orellana, Diocles Zambrano nos comenta al respecto. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y los pueblos. El lamentable desastre causado por el terremoto el pasado 16 de abril del 2016 está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta y solidaridad en todo el país. Y en Orellana no es la excepción, pues desde la provincia de Orellana se han organizado puntos de recolección de los aportes de gente de buena voluntad para enviar a nuestras compañeras y compañeros en las diferentes provincias donde se han producido estos desastres. Así, las escuelas, colegios, gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, gobierno provincial, cuerpo de bomberos, organizaciones sociales, iglesias, gremios de transportistas, de ejército, policía, sociedad civil, en general, se han unido para dar su contingente y hacer que estas donaciones lleguen lo más pronto posible a la gente que lo necesita. De igual manera, el Comité de Derechos Humanos de Orellana y la Red Ángel Xingre envían un mensaje de solidaridad y un sentido pésame a las familias que han perdido sus seres queridos en esta tragedia y ruegan al Todopoderoso que les dé valor y fortaleza para seguir adelante. Reportó por ustedes, yo que Zambrano desde Orellana. La solidaridad nos compromete. En Ecuador, numerosas familias lo han perdido todo por el terremoto. Cada granito de arena cuenta. Puedes depositar tu aporte económico desde cualquier parte del mundo a través de Bank of America, New York. Código SWIFT BOFAUS3N. A nombre de CCU, Secretaría Gestión Riesgos, Planta Central. Número de cuenta corriente 0112-1807. ¡Contamos con tu ayuda! Iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. El reporte de Lauro Sixcha lo presentamos en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la Costa Sierra y Amazonía del Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de los pueblos y las personas, Mediante rueda de prensa, diversas organizaciones de la SUAI anunciaron la realización de la Cumbre Agraria Provincial como preámbulo del primer Encuentro Nacional Agrario que se realizará en los próximos días. Dirigentes de la Asamblea de los Pueblos del Sur, FOA, UCIA, CEA y Red Agroecológica del Austro convocaron a agricultores, ganaderos, productores de soberanía alimentaria, agroecologistas, chacareros, juntas de riego y ciudadanos que apuestan por la alimentación sana para que se den cita en el Coliseo de Deportes de la Universidad Estatal de Cuenca el jueves 21 de abril desde las 8:30, con el objetivo de analizar las realidades y problemáticas del campo y aportar en la construcción de un mandato agrario que haga frente a la modernización del capitalismo en el campo. Abel Arpi, coordinador del evento, manifestó lo siguiente. Y en este año, todas las organizaciones nacionales estamos encabezando y coordinando a nivel nacional un proceso nacional al cual hemos denominado Cumbre Agraria Nacional. Esta Cumbre Agraria Nacional no es un evento, es un proceso que durará no sabemos cuánto tiempo, pero va a darse el primer encuentro nacional agrario, a donde saldrá un acuerdo nacional agrario el día 19 y 20 de mayo en la Universidad Central en Quito. En eso estamos haciendo también encuentros provinciales, todas las organizaciones que estamos vinculados con la agricultura, con el campesino. Las resoluciones aprobadas en la cumbre provincial se presentarán en el encuentro nacional. 80 representantes provinciales viajarán a Quito para participar en este debate nacional. Mediante estos espacios buscan consolidar la fuerza organizativa nacional a fin de hacer frente a la imposición del TLC que se pretende poner en vigencia por parte del Estado ecuatoriano, sin haber consultado a los campesinos productores de la soberanía alimentaria, que son los que producen el 70% de la comida para los ecuatorianos. Para Voces Comprometidas, Lauro Siccha, desde la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAI FOA. Y de esta manera llegamos a la parte final de este nuevo programa de Voces Comprometidas del colectivo PRO-DH. Por su atención, muchas gracias, reiterando nuestra solidaridad con los hermanos golpeados por el terremoto. Será hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRO-DH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Más de 500 personas murieron víctimas de un fuerte terremoto de 7.8 registrado el sábado en la provincia de Manabí, al noroeste del Ecuador, según reportan las autoridades. El viceministro del Interior, Diego Fuentes, advirtió además que el número puede crecer, ya que los rescatistas están perdiendo la esperanza de encontrar supervivientes 5 días después del sismo. 2.000 personas todavía no han sido localizadas y 20.000, se estima, en los primeros reportes, se han quedado sin casa. También hay miles de heridos y desplazados. Y aún falta un poco de tiempo como para dimensionar las consecuencias de esta experiencia que ha vivido el país. Y bueno, para conversar sobre esto y tener algunas reflexiones, nos acompaña hoy Gerardo Merino. Gerardo es comunicador de profesión, fue comunicador también del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y dirigió el documental Tierra Adentro sobre el terremoto de 1949 en Pelileo. Gracias, Gerardo, por acompañarnos en esta tarde y bueno, queríamos aquí hacerte algunas preguntas. Primero, aclarar que el Ecuador y esta región andina, más que nada, no es para nosotros una novedad que hayan temblores, movimientos sísmicos fuertes. Y tú has hecho un documental en el que nos puede servir como comparación con la situación actual que estamos viviendo. Pero primero vamos a generar una perspectiva de lo que son los terremotos, entonces, y las medidas de prevención que se deben tomar. ¿Cuáles consideras tú que son estas medidas necesarias? O sea, yo creo que es súper importante reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Es decir, yo no soy un especialista de gestión de riesgos, pero se supone que la vulnerabilidad está construida por la amenaza más el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, tú no puedes incidir sobre el riesgo. El riesgo es de tipo natural, pero sí puedes incidir sobre la vulnerabilidad, que es de tipo social. Entonces, por decirte, si no aprendemos a construir mejor nuestras casas, si no hay como una supervisión de cómo se construye, si no tenemos planes familiares de emergencia, si cuando ocurre un terremoto no sabemos exactamente qué hacer, hacia dónde dirigirnos, si nos colocamos debajo del marco de la puerta o si debajo de una mesa o si al lado de una, por decirte, de un librero, porque supuestamente va a funcionar el triángulo de seguridad, entonces evidentemente seguimos siendo una sociedad vulnerable. Entonces es como, yo creo que es muy importante trabajar en reducir la vulnerabilidad, y creo que todavía no lo hemos hecho. Nuestra historia, como decías bien, está llena de terremotos. Por lo menos ha habido un terremoto devastador cada siglo, como de lo que se tiene noticia, no de lo que consta en los archivos, en las crónicas. Probablemente haya habido muchos otros que no se conocen, pero así como por citar algunos, en 1648 el terremoto de Ambato, que destruyó Ambato y obligó a que cambie de asiento a la ciudad. En 1797 hubo el terremoto de Riobamba, que destruyó completamente Riobamba. Espero no equivocarme, pero me parece que en 1857 fue el terremoto de Ibarra, en que García Moreno estuvo al frente de la reconstrucción. Y luego en el siglo XX tuvimos el terremoto de Pelileo de 1949, que también fue devastador. Pelileo desapareció. En la zona afectada de tres provincias, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, hubo alrededor de 6.000 muertos. Y bueno, o sea, hay toda una historia que nos está hablando, nos está diciendo, vive en un país sísmico, esto va a pasar cíclicamente, no sabemos exactamente dónde, pero va a pasar cíclicamente en este país. Por lo que todos sabemos, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona súper propensa a los sismos, y entonces además estamos frente al choque de la placa del Pacífico con la placa de Nazca. Entonces esto va a ocurrir cíclicamente, y lo único que realmente podemos hacer es estar preparados. Y esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados como país en general para enfrentar los desastres naturales y en particular para enfrentar terremotos? ¿Sí o no? Esta historia de la que tú nos hablabas nos ha servido como para, en este momento, ¿no?, que estamos viendo las tareas de rescate, las tareas de organización de la población afectada. ¿Cómo miras tú? ¿Nos ha servido toda esta historia de terremotos cíclicos y hemos aprendido de eso o no? O sea, bueno, yo no creo que esa pregunta la puedes responder únicamente yo. Creo que tendría que responderla la sociedad ecuatoriana en su conjunto, pero digamos, en mi opinión personal, no estamos preparados. O sea, hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, donde un terremoto muchísimo más fuerte que el que acabamos de tener provocó el colapso de relativamente pocas casas. Teniendo en cuenta la magnitud de ese terremoto, hubo un número relativamente bajo de pérdidas humanas. Creo que por ahí también tuvieron un error, porque no llegó la alerta de tsunami a tiempo a las costas en Chile, y eso fue lo que realmente provocó el grueso de muertos, más que el terremoto. Viendo el nivel de devastación que hay en Manabí y Esmeraldas, yo creo que no, la respuesta es que no estamos preparados. O sea, no sé, tal vez un sismólogo o un ingeniero estructuralista pueda decir, animarse a dar un porcentaje de estructuras que quizás es esperable que colapsen, pero yo creo que ese porcentaje seguramente se ha rebasado. O sea, Tenemos uno ve Pedernales, uno ve Jama, uno ve Canoa y otras poblaciones de la costa, y el número de casas y edificios destruidos es altísimo. Y la siguiente pregunta está relacionada un poco con esta, y Gerardo, ¿cómo has visto las primeras acciones del gobierno para enfrentar esta emergencia? O sea, yo creo que las primeras acciones, no solo del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, son positivas, ¿no? Yo creo que, o sea, a mí creo que el gobierno ha seguido los protocolos, pero creo que sobre todo habría que referirse a la reacción de la sociedad. A mí me parece que la reacción de la sociedad ha sido súper positiva. Yo creo que finalmente, si en medio de tantas cosas tristes y negativas uno tuviera que encontrar alguna positiva, sería esa. O sea, cómo un desastre de esta magnitud genera esa cohesión social, ¿no? Cómo las rivalidades políticas por un momento quedan de lado y la gente se une para ejercer, digamos, eso que saca lo mejor del ser humano, que es la solidaridad, ¿no? Que yo creo que es el sentimiento más humano de todos. El ponerte en los zapatos del otro y hacer por un momento, así sea por un momento tuyo, el sufrimiento de los otros. Entonces, a mí la reacción de la sociedad ecuatoriana, pues puedo hablar de la quiteña, que es aquí en Quito donde vivo, me ha parecido muy positiva y, digamos, eso me parece muy chévere. Ahora, evidentemente, lo que todos empezamos a darnos cuenta es que el proceso de reconstrucción y de recuperación después de un terremoto no es algo que dure ni días, ni semanas, ni meses, ni siquiera años. Es un proceso que toma décadas. O sea, para volver, para que una sociedad, para que una ciudad, una población vuelva al punto donde estaba antes del terremoto, solo hablando de la infraestructura, toma años y décadas. Y ahora hay cosas que ya son irreparable, ¿no? O sea, los impactos emocionales para las personas que han perdido familiares, amigos, vecinos, eso ya es muy difícil de superar, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que brindar también apoyo para el alma, para el espíritu. Y a diferencia del terremoto del 49, en este terremoto tenemos un nuevo actor que son las redes sociales. ¿Cómo ves el rol de las redes sociales en este contexto de emergencia? ¿Ha aportado? ¿Ha sido positivo? ¿Cómo lo valorarías? O sea, yo creo que fue positivo en el sentido de que habrá que tener un debate nacional sobre si realmente la nueva ley de comunicación cumple con su propósito, porque al parecer como que pone ciertas camisas de fuerza para que la información pueda divulgarse de manera oportuna, y entonces yo creo que todos fuimos testigos de que hasta por como mínimo un par de horas después de que había ocurrido el terremoto en la televisión no había información, y yo creo que lo primero que uno necesita es saber qué pasó. Es como la primera pregunta que te haces: ¿qué pasó? ¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué le pasa a la gente de esas zonas? Y creo que ahí las redes evidentemente suplieron, a veces de manera acertada, a veces de manera no tan acertada, el vacío que dejan los medios cuando no informan oportunamente. Lo que puedo decir, y bueno, yo personalmente no creo que debe haber un monopolio de la información, o sea, sí tenemos que utilizar las redes con responsabilidad, sí, por ahí se filtran siempre trolls que mandan información que no es técnica, que no es responsable, que busca generar pánico, qué sé yo. Bueno, son los riesgos, pero son los riesgos que siempre va a haber. O sea, nada es perfecto, nada es infalible, pero creo que es preferible eso a tener una información absolutamente controlada en la que puede estar pasando algo realmente grave en un lugar, pero como no se puede difundir, no se conoce. Yo prefiero correr el riesgo de que algunas personas por redes sociales de pronto den información inexacta, al riesgo que me parece aún peor de que haya cosas realmente graves que no se dan a conocer. Y una pregunta, bueno, esta era realmente una noticia que también circuló en redes sociales, que mencionaba que una hora después del terremoto en la televisión pública estaban pasando la película Terremoto. O sea, que realmente uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que haya sucedido una cosa así? Y bueno, fueron como varias personas que alertaron sobre esto. A la hora del temblor no teníamos información de dónde mismo era, pensábamos que era en Esmeraldas, no sabíamos bien, no sabíamos ni los grados. Desde las agencias internacionales decían otro, o sea, tenían la cifra que ahora se ha confirmado, que es de 7.8, pero en los primeros momentos no se tenía el dato exacto. Tú que has trabajado en los temas de comunicación y, no sé, estas cosas que menciono son como ejemplos o contextos, pero ¿cómo debería ser el trabajo de los medios? ¿Qué criterios deberían usar los comunicadores, los periodistas para este trabajo en crisis? ¿Qué criterios? Porque también hemos visto unas entrevistas a sobrevivientes, a víctimas, con unas preguntas que realmente también uno dice, ¿cómo se le puede preguntar a una persona que está atravesando por un dolor y por un shock tan grave? Apenas sale de rescatan, ponen una camilla y van a entrevistarle. Como esas cosas son, no hay un criterio, no hay una lógica desde los medios mismos. Pues yo creo que ahí, digamos, uniendo esta reflexión sobre los medios con un poco el tema de este programa, que entiendo que es los derechos, yo creo que siempre hay que preguntarse por, o sea, ninguna comunicación puede vulnerar los derechos de las personas, más bien debería promover su pleno ejercicio. Yo creo que también las personas tienen derecho a la intimidad emocional, ¿no? Entonces una comunicación que no respeta esa intimidad emocional, ese dolor, creo que es una comunicación que vulnera derechos. Entonces, o sea, claro, yo creo que en los primeros momentos es necesario como dar información, así sea a cuentagotas. Pero por lo menos yo creo que ocurre algo tan grave como esto. Yo creo que la televisión, los medios tienen que salir a decir, bueno, ha ocurrido. Además, porque la información del geofísico, la información técnica, esa sí se genera inmediatamente y digamos, no da lugar a especulaciones. O sea, yo cuando estuve en el geofísico, el sistema funciona inmediatamente, ocurre un terremoto, es automático, no depende de que una persona decida o no comunicar. Hay un sistema automático que se ve reflejado en la página del geofísico, entonces tú sabes, como mínimo sabes dónde ocurrió, cuál fue la magnitud, probablemente cuál fue la profundidad, porque sabemos que la magnitud y la profundidad son súper importantes. Si es que un sismo puede tener baja magnitud, pero si es superficial es destructivo y viceversa. Yo creo que por lo menos si tú sales y das esa información, la gente va a empezar a colocar la mirada donde tiene que colocarla. O sea, vos, tal vez aquí en Quito no pasó de un gran susto, pero vos dices, bueno, pero es que el epicentro fue en Manabí, y eso lo sabías inmediatamente, y puedes decir, bueno, ¿cómo está la gente en Manabí? Entonces, sí, a mí me parece que también la función de la comunicación es como sacarnos de nuestra pequeña burbuja, ¿no? Hacer que no nos miremos del ombligo, porque una cosa que aprendimos en el documental sobre el terremoto del 49 es que una tragedia de estas no es una tragedia local. O sea, es una tragedia de carácter como mínimo nacional. O sea, estoy seguro que muchas personas que viven en otras ciudades tienen familiares en Manabí, o trabajan ahí, o estaban de turismo ahí. Entonces, o sea, es imposible pensar que una tragedia es local. Entonces yo creo que a veces digamos, las personas nos miramos mucho el ombligo, no salimos de nuestra burbuja, no tenemos conciencia de lo que hay más allá de nuestro pequeño espacio en el que transcurre nuestra vida cotidiana. Y yo creo que un deber fundamental de la comunicación es como expandir esa conciencia, para que tengamos conciencia de país. O sea, Yo creo que, por ejemplo, absolutamente creo que es un deber de las personas que vivimos en las ciudades apoyar a la gente que está ahí pasándola tan mal, porque, digamos, en este país, como en todos los países latinoamericanos, los servicios, las oportunidades, el trabajo, los recursos están concentrados en las ciudades. Y eso es evidente, ¿no? Entonces yo creo que no solo es, digamos, un acto de buena voluntad, de solidaridad, sino también de alguna manera es un deber, porque este es un país desequilibrado y eso se nota en estos casos se nota más todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces de alguna manera tenemos que tratar de equilibrar esas oportunidades, esos recursos. Y justamente para cerrar un poco lo que has dicho ahora, como cerrarlo en una respuesta, ¿qué aspectos culturales consideras que inciden en la falta de preparación? Porque ya has venido mencionando algunas cosas, pero esta idea de que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, se conoce realmente cómo es la gente. Y hemos visto un montón de actos bellísimos de solidaridad y compromiso, pero hay cuestiones que no son tan positivas y que... Ya has mencionado algunas, como dejar de mirarnos mucho el ombligo. Como ¿Qué otros aspectos culturales podrías mencionar? Culturales, por ejemplo, la desmemoria. La poca importancia que en general tiene la historia en este país. Y además, un poco la educación, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en el colegio, tenía una materia llamada Historia de Límites, ¿no? Que básicamente perseguía el objetivo de que, por una parte, nos sintamos unas víctimas de nuestros malvados vecinos Colombia y Perú, y por otra, que aprendamos a odiar a los peruanos. O sea, porque en esa época todavía persistía el conflicto no resuelto con Perú. Y entonces... Yo me acuerdo que nos hablaban de los protocolos y nos hacían aprender de memoria todos los protocolos y tratados en los que fuimos perdiendo territorio por estos malvados vecinos que supuestamente teníamos. Y jamás, nunca, ni en 6 años de escuela, ni en 6 años de colegio, ni en la universidad, nunca me hablaron sobre la historia de una historia que incluyera cosas como los terremotos, las erupciones, las inundaciones, las sequías, los tsunamis, que son cosas que han, digamos, han cobrado muchísimas más vidas y han causado muchísimo más daño que cualquier guerra. O sea, si tú comparas el número de víctimas, de pérdidas humanas que han generado los terremotos, las erupciones y estos desastres relacionados con fenómenos naturales, es muchísimo mayor que cualquier guerra. Y sin embargo, tenemos una historia militarista en la que se dedica a... ensalzar a los generales y a los militares y a las personas y a los supuestos patriotas que ofrendaron la vida. Y por ejemplo, que yo sepa, nadie, o sea, por ejemplo, un bombero que pierde la vida luchando contra el fuego no adquiere un carácter de héroe, o uno de estos rescatistas que literalmente a veces da la vida por salvar personas tampoco va a pasar a la historia como un héroe. En cambio, una persona que mató a otras personas que ni conocía y ni sabe por qué las mató, porque nacieron en otro país, pasa a la historia como un héroe. Entonces, yo creo que hay que totalmente reorientar la forma en que se enseña la historia en este país. O sea, ¿a qué realmente le damos énfasis e importancia? Yo creo que esto es muchísimo más importante que la historia militarista que nos enseñan. Ese sería, la desmemoria sería un aspecto cultural que es súper importante cambiar. Fundamental. Y la desmemoria, además, que en este caso nos juega en contra, pero no solamente en este caso, sino en otros tantos, en el político, por ejemplo, cuando también olvidamos cómo actuaron ciertas autoridades, ciertos mandatarios en ciertas coyunturas y bueno, deberíamos realmente tener un poco más de atención sobre esa memoria. Y también otra reflexión que veía en estos días era sobre el hecho, por ejemplo, de que todos deberíamos saber primeros auxilios. O sea, en esta emergencia, por ejemplo, si ya uno conoce, uno en ese momento puede ayudar, pero ¿cuántos de nosotros sabemos primeros auxilios, no? Y esa es otra materia que, pensando en la educación, no... Nos falta mucha organización como comunidad. O sea, vivimos súper aislados, llegamos a nuestro departamento, nos encerramos, prendemos la tele o el cable, no sabemos quién vive al lado, o llegamos a nuestro conjunto, no sabemos quiénes viven al lado de nuestro conjunto. Como que no hay esas redes listas para actuar. Como te decía, también tiene que ver a qué le damos importancia. O sea, nos preocupamos de que las casas tengan unos acabados súper chéveres, a veces como ojalá lujosos, pero no nos preocupamos de cómo está construida la estructura. Por ejemplo, yo vivo en un conjunto que fue construido con el bono, digamos, recibimos el bono de la vivienda, del Midubi, y está bien, digamos, es una, desde mi punto de vista, es una política acertada apoyar a las personas que no tienen vivienda con un bono. Pero lo que no me parece acertado es que en los 8 años que lleva en pie el conjunto, o sea, que yo sepa, jamás se acercó nadie al Midubi para verificar que lo que la constructora privada que había sido contratada por el Midubi para edificar el conjunto prometió en cuanto a, qué sé yo, utilización del hierro, materiales, profundidad a la que están colocados los cimientos, etcétera, etcétera, se haya cumplido. O sea, yo nunca he visto al Midubi haciendo visitas técnicas para realmente verificar que eso se cumpla. Entonces, sí, no, nos falta como reestablecer nuestras prioridades en todo sentido. Reestablecer las prioridades de la educación, reestablecer las prioridades de cuando vamos a buscar una vivienda, reestablecer nuestras prioridades sobre el uso del tiempo libre. O sea, gastamos tantas horas en internet y en ver televisión y todo eso, y muy pocas horas en compartir con nuestros vecinos, en encontrarnos, en capacitarnos, en generar, como te digo, redes de acción frente a estos desastres. Y Gerardo, ¿quiénes pagan estos costos, porque son, bueno, humanos, materiales, de infraestructura, hay que destinar dinero para atender temas de salud, y finalmente, ¿quiénes pagan, no? Claro, esa es otra pregunta súper importante. Yo creo que evidentemente todos debemos aportar para la recuperación y para la reconstrucción. O sea, en eso estoy de acuerdo. Todos tenemos que hacer un aporte, pero yo creo que evidentemente tienen que aportar más los que más tienen, y creo que cualquier medida económica, cualquier decisión del gobierno tiene que tener este principio en cuenta. O sea, incluso hay grandes cadenas de supermercados que se están beneficiando más de lo que ya se han beneficiado estos años, se están enriqueciendo más de lo que se han enriquecido estos años, porque la gente está comprándoles un montón de víveres y de otros artículos. Y yo creo que, o sea, es como un principio, la solidaridad no es todos damos lo mismo, pues. O sea, la solidaridad es el que más tiene, más da. El que tiene poco aporta en la medida de sus posibilidades, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es fundamental, que el Estado y que la sociedad también aportando cada uno desde su trinchera, desde sus posibilidades, pero sí, por favor, o sea, los grandes grupos económicos tienen una responsabilidad absolutamente mayor, pienso yo. Y ya para ir cerrando un poco este encuentro, esta entrevista, yo quería topar el tema del documental que realizaste, Tierra Adentro. En el proceso de investigación para elaborar este trabajo, seguramente encontraste un montón de situaciones que se dan en todos los terremotos. Entonces, como para comparar un poco la situación del 49 con la actual, ¿podrías decirnos cómo salimos del terremoto en 1949? Pues en gran medida gracias a la solidaridad de la gente, digamos, de los ecuatorianos, En Quito la gente se organizó, donaron un día de sueldo a los empleados públicos, enviaron ayuda a Ambato, un poco muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? En otras ciudades. Y al igual que lo que está pasando ahora, gracias a la solidaridad internacional, me acuerdo mucho que vino una misión de Colombia, vino una misión de Uruguay, vino una misión de Estados Unidos, de Cuba. Bueno, vinieron diferentes misiones a ayudar al Ecuador. En esa época la ONU quizás tenía un impulso, porque estaba recién creadita la ONU, entonces como que había como más mística, ¿no? Había como más compromiso, y entonces realmente la ONU también le dio una mano muy fuerte al Ecuador. Yo no sé, a ratos tengo la sensación de que estos organismos se han burocratizado un poco, ¿no? Y pero bueno, entonces hubo la solidaridad, fue súper importante, pero el problema es que la solidaridad, digamos, funciona para los aspectos más emergentes, para salvar vidas, para prevenir enfermedades, para distribuir comida y agua, si acaso pueda llegar hasta la reconstrucción de ciertas viviendas y cosas así. Pero el tema es que, por ejemplo, la gente se queda sin trabajo. O sea, la situación es súper grave. O sea, yo me acuerdo, tengo digamos, en algunos discos y he compartido también con la gente de Tungurahua un montón de fotos de cómo la gente se ubicaba en la vía Pelileo Baños, en la vía Pelileo Ambato, a la vera del camino, igual que ahora, para pasar la noche en las carreteras, en los parques, en las plazas, para pedir ayuda. Entonces yo creo que bueno, ahora obviamente la gente necesita lo más básico para sobrevivir, pero yo creo que si tenemos una mirada por lo menos de mediano plazo, la gente lo que necesita es fuentes de trabajo. O sea, no tenemos que burocratizar esto, y entonces hay que crear, por decirte, 10 nuevos organismos de reconstrucción, de ta, ta, ta, que es como lo típico. O sea, supongo que algo de eso sí es necesario, pero básicamente no podemos replicar el modelo burocrático, tecnocrático en la reconstrucción. O sea, lo que necesitamos es empoderar a la gente, lo que necesita la gente es trabajar de nuevo, levantarse por sus propios pies. Por supuesto, la ayuda inicial es necesaria, pero necesita levantarse con su propio esfuerzo. Y también yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar, es, como decía, el aspecto emocional, ¿no? O sea, hay también que acariciar el espíritu de la gente. Yo creo que la cultura, el arte son fundamentales para que la gente vuelva a sonreír, para que la gente no piense que la vida terminó ahí, por doloroso que sea, ¿no? O sea, yo no soy quien para intentar decir cómo es ese dolor, ¿no? Entrevisté a muchos sobrevivientes del terremoto, personas que habían perdido a toda su familia, que cuando les entrevistábamos se les quebraba la voz, se ponían a llorar, y era muy fuerte escucharles. Pero creo que entonces hay que pensar en cómo devolver el poder a la comunidad, para que la propia comunidad, por supuesto, con la solidaridad de quienes no nos ha pasado nada realmente, se pueda levantar y pueda tener un proceso sostenido de recuperación. Y yo no sé, Gerardo, si nos puedes contar tal vez alguno de los testimonios, sea de la gente que vivió el terremoto o la gente que le tocó tomar como la posta de la reconstrucción, ¿no? Alguno de las historias de vida que quisieras tal vez recuperar, que fuera un mensaje positivo para este momento que estamos enfrentando como país. No sé, alguna historia, alguna... Uf, muchísimas, muchísimas. O sea, Olguita Torres, que murió hace un año y medio más o menos, a los casi 97 años, que fue sobreviviente del terremoto. Ella vivía en el centro de Pelileo, ¿no? Entonces estaba en la calle cuando ocurrió el terremoto, por lo cual se salvó. No así su familia, que estaba en la casa, porque era como la hora en la que la gente acostumbraba a tomar siesta muchas veces. Entonces la casa se vino abajo, eran construcciones que tenían bastante piedra a veces. Entonces murieron 7 miembros de su familia, sus padres, sus hermanos, sobrinos, bueno, Entonces ella quedó prácticamente sola y bueno, me acuerdo mucho como de la... Ella era profesora en una escuela en Pelileo, y ella decía que poco la alegría de los niños fue la que le hizo tener, o sea, le ayudó a seguir teniendo ganas de vivir. O sea, imagínate, después de una cosa así, muchas personas solo piensan en no seguir viviendo. O sea, y bueno, o sea, su trabajo de docente, porque afortunadamente pudo seguir trabajando, la alegría de los guaguas, de estar en contacto siempre con los guaguas, chuta, le dieron fuerzas para salir adelante. Luego, como la vida es mágica, perdió a 7 miembros de su familia, pero durante el terremoto conoció al que después fue su esposo y tuvo con él hijos. Entonces la vida es así, ¿no? La vida siempre busca las formas de continuar. Pero creo que eso es súper importante. O sea, el trabajo y la posibilidad de volver a sonreír son súper importantes. Eso le pasó a Olga Torres, y aunque... Igual, bueno, o sea, nunca olvidó eso, y ¿cómo olvidar algo así, no? Pero ahí está, salió adelante gracias a eso. Bueno, y recordamos entonces la vida y la lucha también de Olga Torres, y que ese también sea como un mensaje desde la memoria que debe tener este país, desde el compromiso de trabajo y desde la esperanza también de que las cosas siempre pueden cambiar con nuestras manos y con nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, Gerardo. Yo creo que nos has dejado con muchas ideas como para esperanzarnos en este momento, y también reflexionar sobre ciertas cosas que es importante hacer, que es importante como sociedad, pero también como personas, y ahí en su casa, con su familia, tomar en cuenta, ¿no?, estos aprendizajes, estas cosas de saber qué hacer. Mucho nos hablan, por ejemplo, de las mochilas. En casa teníamos preparada una mochila que era del Cotopaxi y estaba guardada, y ese día, como se sintió fuerte en el lugar donde vivo, tuvimos que coger con los chicos y salimos corriendo con la mochila. Luego nos dimos cuenta que nos faltaba cosas, que no teníamos agua, que no teníamos... O sea, ese tipo de cosas que sí es importante que se converse en casa, que se sepa, que se tenga planes, ¿no? Si estamos juntos, ¿qué vamos a hacer? Si nos estamos separados, ¿qué vamos a hacer? Y tener como esas cosas claras y esos acuerdos y esos aprendizajes hechos antes de que una cosa así nos sorprenda, ¿no? Y yo quería hablar, me parece súper importante el tema que topaste de las relaciones comunitarias, de las redes comunitarias. Es fundamental aprovechar este momento es una coyuntura, pero es fundamental en el país, que se ha visto todo este movimiento masivo de gente que está comprometida. He visto vecinos que se reúnen, familias que organizan brigadas, que se van. Es fundamental no perder estas redes, estos espacios que se han creado, y plantearlos como una realidad ya, y que sirvan para a largo, mediano y largo plazo sostener esta solidaridad y sostener este trabajo para apoyar a la gente, para sostener, ¿no? Que en base a esa palabra es súper importante ahora. Y otra cosa que me parece fundamental es no perder la memoria, ¿no? Como decías, Gerardo, y no solo la memoria muy muy muy muy antigua, por decirla de una forma, sino a corto plazo, ¿no? En algún momento no me parece prudente hablar de en una coyuntura de discutir temas políticos fuertes, porque hay prioridades, ¿no? Pero no olvidar que hay situaciones que van a tener que trabajarse, y a partir de estas redes comunitarias, de estos lazos que se han creado, seguir siendo críticos y plantear, ¿no?, un cambio, una visión diferente de las cosas, una realización diferente de las cosas. Y eso. Gracias, Ira. Y